Amigos y amigas, bienvenidos una vez más a otro segmento de la Biblia Diaria. Hoy es septiembre 4 y este es su amigo y servidor Miguel Díaz que les da una cordial bienvenida. El día de hoy seguiremos leyendo el libro de Salmos, estaremos leyendo los capítulos del 124 al 132, el libro de Primera de Corintios, capítulo 12, y el libro de Proverbios, capítulo 4, del versículo 16 al 27. Como todos los días, es mi más grande deseo que esta palabra sea de completa bendición para todos ustedes. Que la disfruten. Libro de los Salmos, capítulo 124, versículo 1. Si Jehová no hubiera estado por nosotros, dígalo por favor Israel. Si Jehová no hubiera estado por nosotros cuando se levantaron contra nosotros los hombres, entonces nos habrían tragado vivos cuando se encendió su furor contra nosotros. Entonces las aguas nos habrían inundado, el torrente habría pasado sobre nosotros. Entonces las aguas tumulosas habrían pasado sobre nosotros. Bendito sea Jehová, que no nos entregó como presa los dientes de ellos. Nuestra alma escapó como un pájaro de la trampa de los cazadores. Se rompió la trampa y nosotros escapamos. Nuestro socorro está en el nombre de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Libro de los Salmos, capítulo 125, versículo 1. Los que confían en Jehová son como el monte de Sion, que no se derrumba, sino que está firme para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Porque el cetro de la impiedad no reposará sobre la posesión de los justos, no sea que los justos extiendan su mano a la iniquidad. Haz bien, oh Jehová, a los buenos, a los que son rectos de corazón. Pero los que se apartan tras sus torcidos caminos, Jehová los llevará junto a los que obran iniquidad, sea paz sobre Israel. Libro de los Salmos, capítulo 126, versículo 1. Cuando Jehová restauró de la cautividad a Sion, nos parecía que soñábamos. Entonces nuestra boca se llenó de risa y nuestra lengua de cantos de alegría. Entonces decían entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estamos alegres. Restáuranos, oh Jehová, de la cautividad, como los arroyos de Negueb. Los que siembran con lágrimas, con regocijo segarán. El que va llorando, llevando la bolsa de semillas, volverá con regocijo, trayendo sus gavillas. Libro de los Salmos, capítulo 127, versículo 1. Canto de ascenso gradual de Salomón. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vigila el guardia. En vano os levantáis de madrugada y os vais tarde a reposar, comiendo el pan con dolor, porque a su amado dará Dios el sueño. He aquí, heredad de Jehová son los hijos, recompensa es el fruto del vientre. Como flechas en la mano del valiente, así son los hijos que se tienen en la juventud. Bienaventurado el hombre que llena de ellos su aljaba. No se avergonzará, aunque hablen con los enemigos en el tribunal. Libro de los Salmos, capítulo 128, versículo 1. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová y anda en sus caminos. Cuando comas del trabajo de tus manos, serás feliz y te irá bien. Tu mujer será como la vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos serán como los brotes de olivo alrededor de tu mesa. Así serás bendecido el hombre que teme a Jehová. Jehová te bendiga desde Sion. Que veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. Que veas a los hijos de tus hijos, la paz sea sobre Israel. Libro de los Salmos, capítulo 129, versículo 1. Mucho me han angustiado desde mi juventud, dígalo por favor Israel. Muchos me han angustiado desde mi juventud, pero no han prevalecido contra mí. Los cerradores araron sobre mis espaldas, hicieron largos sus surcos, pero Jehová es justo, cortó las cuerdas de los impíos. Sean avergonzados y vueltos atrás todos los que aborrecen a Sion, sea como la hierba sobre los techos que se seca antes de que crezca. De ella no llenan sus manos el segador, ni su regazo el que hace sus gavillas. Tampoco dicen los que pasan, la bendición de Jehová sea sobre vosotros, os bendecimos en el nombre de Jehová. Libro de los Salmos, capítulo 130, versículo 1. De lo profundo de mi ser clamo a ti, oh Jehová. Señor, escucha mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Oh Jehová, si tienes presente los pecados, ¿quién podrá, oh Señor, mantenerse en pie? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Yo espero en Jehová, mi alma espera. En su palabra he puesto mi esperanza. Mi alma espera a Jehová más que los centinelas de la mañana, así, más que los centinelas de la mañana. Oh Israel, pon tu esperanza en Jehová, porque en Jehová hay misericordia, en él hay abundante redención. Él redimirá a Israel de todos sus pecados. Libro de los Salmos, capítulo 131, versículo 1. Canto de acceso gradual de David. Oh Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se han enaltecido, ni han dado en pos de grandezas, ni cosas demasiado sublimes para mí. Más bien, he sosegado y callado mi alma, como un niño destetado al lado de su madre. Como un niño destetado está mi alma dentro de mí. Espera, oh Israel, en Jehová, desde ahora y para siempre. Libro de los Salmos, capítulo 132, versículo 1. Acuérdate, oh Jehová, de David y de toda su aflicción, de cómo juró a Jehová y prometió al fuerte de Jacob, diciendo: No entraré en mi morada, ni subiré a mi cama, no daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados sopor, hasta que haya un lugar para Jehová, una morada para que el fuerte de Jacob. He aquí, en la Frata oímos de ella, y la encontramos en los campos de Yaar. Entremos en su tabernáculo, postrémonos ante el estrado de sus pies. Levántate, oh Jehová, ven al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder. Tus sacerdotes sean revestidos de justicia, y tus fieles canten de júbilo. Por causa de tu siervo David, no rechaces el rostro de tu ungido. Con verdad juró Jehová a David, y no se apartará de ello. Del fruto de tu cuerpo pondré sobre tu trono. Si tus hijos guardan mi pacto y este testimonio que yo les enseño, sus hijos también se sentarán en su trono para siempre. Porque Jehová ha elegido a Sion y le ha deseado como morada suya. Este es mi lugar de reposo para siempre. Allí habitaré porque lo he deseado. Lo bendeciré como abundante provisión, a sus necesitados saciaré de pan. Asimismo, vestiré de salvación a sus sacerdotes y sus fieles darán voces de júbilo. Allí haré surgir el poderío de David. He preparado una lámpara para mi ungido. A sus enemigos vestiré de vergüenza, pero sobre él resplandecerá su corona. Libro de Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 1. Pero no quiero que ignoréis, hermanos, acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eras gentiles, ibas como erais, arrastrados, tras los ídolos mudos. Por eso hago saber que nadie, hablando por el Espíritu de Dios, dice: Anatema sea Jesús. Tampoco nadie puede decir: Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay también diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. También hay diversidad de actividades, pero el mismo Dios es el que realiza todas las cosas en todos. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho mutuo, porque a uno se le dará la palabra de sabiduría por medio del Espíritu, pero a otro la palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por un solo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritus, a otros géneros de lenguas y a otros interpretaciones de lenguas. Pero todas las cosas las realiza el único y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él designa. Porque de la manera que el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros, y que todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, son un solo cuerpo, así también es Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos bautizados todos en un solo cuerpo, tanto judíos como griegos, tanto esclavos como libres, y todos se nos dio a beber un solo Espíritu. Pues el cuerpo no consiste de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera: Porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, por eso no sería parte del cuerpo. Y si la oreja dijera: Porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, por eso no sería parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo eso fuera oreja, ¿dónde estaría el olfato? pero ahora Dios ha colocado los miembros en el cuerpo a cada uno de ellos como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros y a la vez un solo cuerpo. El ojo no puede decir a la mano, no tengo necesidad de ti, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Muy al contrario, los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son indispensables. Además, a los miembros del cuerpo que estimamos ser menores de honor, estos son los que vestimos aún con más honor, y vuestros miembros menos decorosos son tratados como aún si fueran más decorosos. Porque nuestros miembros más honrosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desvanencia en el cuerpo, sino que todos los miembros se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se conduelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros se gozan con él. Ahora bien, vosotros sois del cuerpo de Cristo y miembros suyos individualmente. A unos puso Dios en la iglesia, primero apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, después los que hacen milagros, después los dones de sanidad, los que ayudan, los que administran, los que tienen diversidad de lenguas. ¿Acaso son todos apóstoles, todos profetas, todos maestros? ¿Acaso hacen todos milagros? ¿Acaso tienen todos dones de sanidad? ¿Acaso hablan todos en lenguas? ¿Acaso interpretan todos? Con todo, anhelad los mejores dones, y ahora os mostraré un camino todavía más excelente. Libro de Proverbios, capítulo 4, del versículo 16 al 27. Porque ellos no duermen si no han hecho mal, pierden el sueño si no han hecho cara alguno, pues comen pan de impiedad y beben vino de violencia. Pero la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta en el pleno día. El camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Hijo mío, pon atención a mis palabras, inclina tu oído a mis dichos, no se aparten de tus ojos, guárdalos en medio de tu corazón, porque ellos son vida a los que la hallan y medicina para todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la falsedad de los labios. Miren tus ojos lo que es recto y diríjase tu vista a lo que está frente de a ti. Considera la senda de tus pies y todos tus caminos sean correctos. No te apartes ni a la izquierda ni a la derecha, aparta tu pie del mal. Padre de la gloria, te doy gracias en esta mañana una vez más, Padre, por la vida, por la salud, Señor, que nos permites tener. Gracias, Señor, por ese regalo tan grande que nos has dado de ser llamados tus hijos. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos permites y nos das las oportunidades, nos abres los caminos, Señor, para poder escucharla. Gracias te doy, Señor, por el privilegio que tú me das, Padre, de poder leer la palabra, Señor, tu palabra, Señor, a tu pueblo. Señor, síguenos bendiciendo, Padre. Síguenos cuidando. Síguenos haciendo mejores personas, Padre. Cambia nuestros pensamientos. Cambia nuestro corazón, Señor. Danos una nueva mente, Padre. Renuévanos cada día, Padre. Señor, perdona los pecados que hemos cometido en contra de ti, de pensamiento, de obra, Padre. Señor, lávanos con la sangre poderosa de tu Hijo Jesucristo, Señor. Señor, ayúdanos a caminar con rectitud cada día, Señor, con un pensamiento limpio, con un corazón limpio, Padre. Señor, ayúdanos y enséñanos a orar. Enséñanos cómo podemos, Señor, platicar contigo, Señor. Y también de la misma manera, Padre, te pedimos que nos ayudes, Señor, a ser más sensibles, Señor, a tu palabra, a ser sensibles cuando tú hablas en nuestras vidas. Padre, esta es mi oración en esta mañana, Padre, dándote gracias. En el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, a ti sea dada la honra y sea dada la gloria por siempre y para siempre, Padre. Amén. Pues amigos y amigas, muchas gracias por haber estado con nosotros nuevamente en otro segmento de la Biblia Diaria. Recuerden que nos pueden visitar en nuestra página de internet www.bibliadiaria.org y es ahí donde pueden suscribirse a estos podcasts que son absolutamente gratis. Si no gustan suscribirse, pero quieren escuchar estos podcasts directamente desde la internet, pues también ahí hay manera de poder hacerlo, sin necesidad de descargar ningún podcast en su computadora. Y si gustan comunicarse con nosotros, pues tenemos dos maneras de poder hacerlo. una por medio de correo electrónico a nuestra dirección bibliadiaria@gmail.com y la segunda por un medio de una llamada telefónica en los Estados Unidos solamente. A mí, ustedes pueden llamar de cualquier otra parte del mundo, pero va a ser larga distancia. La área es la 830-554-9082 y dejar allí sus comentarios, sus preguntas, sugerencias, peticiones o cualquier pensamiento que el Señor ponga en sus corazones, pues escríbanos, llámenos, que toda la correspondencia que hemos recibido y todas las llamadas que hemos recibido ha sido de una gran bendición para este ministerio. Agradezco a todos los que se han tomado el tiempo de poder hacerlo. Y pues amigos, sin más yo los dejo. Los espero el día de mañana en otro segmento más de la Biblia Diaria. Recuerden que yo soy su amigo y servidor Miguel Díaz, que espera que ustedes y toda su familia, hoy y siempre, siempre estén llenos de bendiciones de los cielos hasta que sobreabunden. Que el Señor me los bendiga y hasta entonces.